Damos buenas tres noches a los ustedes. A ver, permítanme un poquito. Estos mil pequeños problemas, a ver, vamos a ver, por aquí, no sé qué, pues vamos a tener que, ahí está. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora. Desgraciadamente, pues, nos sabotearon la rolita. No sé qué otro sistema esté jalando datos. No estoy abriendo ventanas en esta máquina. De hecho, estoy inclusive ya quedó. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta hora. Gracias por estarnos acompañando. ¿Y qué creen? Creo que es el pinche celular. Bueno, bienvenidos a esta edición de este 18 de mayo del 2017. Y por supuesto nuestra fecha hebraica de hoy es el día 23. Prácticamente estamos entrando al día 23 del mes de Iyar del año 5777. Gracias, amigos, por estarnos acompañando. Gracias por estarnos escuchando, por estar siguiendo nuestra programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Bueno, pues antes que nada, mando muchos saludos a nuestros queridos amigos que nos escuchan. Y en especial al querido maestro José Luis Domínguez, pintor muy reconocido por muchas personas aquí en Ciudad Victoria, que el día de ayer pues cumplió años, y bueno, a mí se me fue el avión de felicitarlo, pero bueno, aquí se lo reponemos, querido profe, querido maestro, aquí estamos mandándole unos saludos muy afectuosos para usted. Y deseamos que lo haya pasado de lo mejor. Estamos aquí contento porque, bueno, estamos de manteles largos. A ver cuándo se nos hace, maestro, echarnos unas. No, hombre, es un gusto, una gran persona, el maestro José Luis Domínguez. Y por supuesto, pues sin agraviar a ninguno de nuestros demás amigos, pues les agradecemos su compañía y pues no tengo las mañanitas, pero ya en otras ocasiones las vamos a integrar aquí a los audios de A Fuego Lento aquí de este su programa, queridos amigos. Bueno, pues recomendarles, sí, que nos sigan, que nos pueden escribir o mencionar o mensajear a través de, primeramente, la página, el chat del proyecto del FENCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, donde tenemos un chat en el cual ustedes pueden entrar, ver los podcasts, los reportajes que se han subido, etcétera, etcétera. Y bueno, también tiene un apartado, incluso entrando a la página, en el lado superior derecho tenemos la entrada para el chat, en el cual ustedes pueden ingresar y ponerse en contacto con nosotros. Por supuesto, hoy en este jueves y lunes los normalmente los podremos atender en vivo, ¿sí? De hecho, ahorita ya se están volviendo a repetir los programas de Fuego Lento. Es que la verdad, pues ustedes saben, ¿no? Inclusive ahorita sin haber abierto ningún programa más que el Internet y el console en la computadora donde estamos transmitiendo, pues empezó a haber una serie de fallas. Pero bueno, no importa, el detalle es que ya estamos a corriente, ya estamos en transmisión, todo hasta ahorita va bien. Bueno, y ustedes saben que, bueno, nos pueden contactar estos días en vivo. Los demás días, bueno, tengan entendido que pues son repeticiones que se retransmiten, ¿sí? Y pues obviamente, pues ahí ya no podemos atender, digámoslo así, sus comentarios o sus sugerencias y todo lo demás. Bueno, también les recomendamos que nos busquen en nuestra cuenta de Twitter, @Lioresh, donde ustedes pueden contactarnos también. Ya ven que Twitter pues ahora trae casi una especie de Messenger, ¿sí? Ustedes saben que traemos un... Que luego, pues, ustedes saben, ¿no? Porque... ¿Cómo está toda la situación? Realmente, cuántas noticias, queridos amigos. Bueno, ustedes nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter. También nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico. Es daniel.yores@gmail.com. Bueno, queridos amigos, estamos aquí con ustedes. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estarnos siguiendo, sí, gracias por estar dentro del Frente de Medios, ¿no? En la programación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Bueno, pues caramba, qué noticias. De hecho, ya vean que el lunes pasado estuvimos comentando lo ocurrido con el periodista Javier Valdés. Miren, de hecho, ustedes ya lo hemos dicho varias veces, varias ocasiones aquí en A Fuego Lento. Lo volvemos a repetir, queridos amigos. De verdad, no somos periodistas, ¿no? Bueno, al menos es en mi persona, no. De hecho, mi profesión soy ingeniero, inclusive. De hecho se nota, ¿no? O sea, se nota, ¿no? Que pues incluso no nos queremos endilgar, ¿no? Milagritos que no nos corresponden, por así decirlo, comúnmente. No nos queremos pasar por algo, bueno, que en definitiva, pues no somos, ¿verdad, queridos amigos? Y bueno, pues ya oyeron, entró nuestro querido amigo Pastor Delgado, pues ya se encuentra en la sala de chat del FENCAI. Bueno, y le enviamos unos muy, muy fraternos saludos a nuestro querido amigo Pastor Delgado. Pues digamos que ahora sí, la parte creadora y desarrolladora de este proyecto del FENCAI, al cual pues nos sumamos todos los demás. Y le damos la bienvenida a este subprograma de A Fuego Lento. Pues de hecho, de mi parte, yo hablo por mí, no sé, realmente, posiblemente, pues ahí nuestros compañeros tienen más tablas y posiblemente, pues a lo mejor su profesión es más afín a esto que estamos haciendo aquí en el frente de medios. Sí, y bueno, lo que pretendemos decir, lo que pretendemos es que, pues ustedes disculpen, ¿no? La serie de fallitas y de pues deslices y pues de repente las sacadas de onda, ¿no? Porque pues también nuestra mente anda trabajando en otros lugares. Traemos, como cualquier persona, pues una serie de de nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y otros, pues, que a lo mejor son parte de nuestra debrayante mente, ¿no? El debraye, que andamos en el debraye, como dicen por ahí. Y la verdad, pues, de repente nos distraemos, de repente, pues, se nos va el avión o el sentido de lo que, del mensaje que estamos queriendo decir. Y bueno, eso sí, ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, es que realmente faltan voces. Ustedes lo deben de entender. Y a veces, pues mucha gente sabe que está la necesidad de que existan y de que estén presentes cada vez más, sea mayor el número de voces. Digamos, hasta cierto punto disidentes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En relación al sistema. Y es que, pues, estamos aquí porque precisamente los que pueden hacer este tipo de trabajos, pues no lo están haciendo. Por la razón que ustedes quieran y manden, no lo hacen. Entonces, de alguna u otra forma, siento que estamos tomando el camino correcto, ¿no? O sea, si alguien se está ahogando y nadie se lanza, por ejemplo, a sacarlo de la situación en la que de peligro en la que está, pues bueno, pues quizás no esté uno lo más preparado posible, sepas un poquito, conozca los métodos, no sé, para rescatar a alguien que se está ahogando, y bueno, pues te lanzas. A final de cuentas, lo haces, te avientas, ¿no? Y este es, en el caso de este servidor, es esto. Nos lanzamos, nos aventamos, ¿no? Pues ahora sí que agarramos, le entramos al ruedo, ¿no? Sin la experiencia, quizás, sin la preparación profesional que puede recibir un estudiante o una persona egresada de la carrera de periodismo, licenciado en periodismo, etcétera, ¿no? Con todas las, pues digamos, todo el conocimiento básico, ¿no? Para desarrollar esta carrera, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos, pues tomando hasta cierto punto el lugar de esas personas, pues que no se atreven a hacerlo. Así de simple. ¿Por qué? Porque alguien lo debe de hacer. ¿Sí nos entienden? O sea, están comprendiendo. Igual, cuando se trata de las cuestiones de botánica, de medicina complementaria, por así decirlo, sin ser médicos, por ejemplo, pues, pues ustedes saben que este servidor también se ha aventado al ruedo, también pues nos estamos documentando, a veces nos da una hueva terrible, a veces pues tenemos otras actividades y nos tenemos que chutar una serie de cosas, ¿verdad? Bastantes amplias, ¿no? El abanico de cosas por hacer es bastante amplio, ¿no? Pregúntele a un ama de casa, a veces, pues, qué tanto trabajo es mantener un hogar, más aparte los extras, ¿no? Pues, en este caso, no es porque yo sea un ama de casa, ¿no? Pero, pues, son las que más pueden entender que en esta vida, pues, a veces tenemos que desarrollar multitareas, ¿no? Y en este caso, pues estamos en eso nosotros, ¿no? Estamos desarrollando multitareas, ¿no? De hecho. Y bueno, en la cuestión de la medicina, por así decir, o los remedios alternos o complementarios, digámosle mejor, es que, pues también, si alguien no lo está dando, si alguien no lo hace, que está preparado, que tiene los conocimientos, que tiene los principios, que tiene, digamos, las tablas inclusive en ese ambiente, pero pues si nadie le está proporcionando las salidas y las soluciones a las personas, y nosotros tenemos un cierto conocimiento, tenemos una cierta, pues no formación, ¿no? O sea, pero sí, bueno, nos hemos ido formando, pero no de una manera profesional, por así decirlo, ¿no? Que tengamos que vivir de eso. Pues en definitiva también entramos aquí nosotros porque alguien lo tiene que hacer. ¿Sí me entienden? Alguien lo tiene que hacer. Alguien, de hecho, hay quienes lo están haciendo, pero faltan más. ¿Sí nos entienden? Faltan más. Y lo peor, ¿no? Pues en el caso de este el periodista Javier, sí, que fue asesinado allá en Sinaloa, pues él lo estaba haciendo, ¿no? En la parte que él le corresponda de la manera más profesional, pues obviamente él acudía a ferias de libros porque tenía varias obras, inclusive pues lo que comentaban el otro día en uno de los reportajes que me tuve la oportunidad de escuchar del trabajo de este periodista, pues bueno, es precisamente que pues él escribía en relación a todo lo que está ocurriendo, ¿no? De la situación con el narco en México, ¿no? Y uno de sus libros, pues, incluso tocó la vida de un joven, según en una referencia que hizo la madre de ese joven, para no caer, precisamente leyendo la obra de este periodista, de Javier, pues este joven desiste su deseo, su inclinación de querer andar en esos embrollos, ¿no? De los grupos delictivos del narcotráfico, ¿no? O como sicario, como lo que haya sido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, bueno, pues también la adrenalina, la emoción, la testosterona, todo lo que dar, ¿no? Pues hay que casar a los chavos más jóvenes, ¿no? Para que, digo, para que no anden tan alebrestados, ¿no? Por así decirlo. Y o sea, en la obra esta de Javier Valdés, que hablaba de los huérfanos del narco, algo así, creo que fue ese libro, o los jóvenes que están involucrados en este asunto, pues bueno, él puso el dedo en la llaga, y obviamente hay más periodistas que están haciendo eso. De hecho, yo siento que se deben de proteger, por ejemplo, por mencionar algunos que todavía viven, Lidia Cacho, trabajo excelente con Los Demonios del Edén. No he tenido la oportunidad de leerlo. Conozco parte de los prólogos y todo eso de ese libro, de la historia, ¿no? Que se supo en relación al Gober Precioso. Anabel Hernández, por ejemplo, otra periodista, pues que tocan lo que pues en otros lugares no se atreven a tocar y están desarrollando un trabajo. ¿Por qué? Porque pues ellos saben que alguien debe de hacer ese trabajo, ¿no? Y en este caso, aunque hay gente con la preparación, con las tablas, con todo lo necesario, con el bagaje correcto, perdón, o relacionado con esto, pues no lo están haciendo. Entonces, pues definitivamente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si la gente no lo está haciendo, no nos vamos a quedar nosotros con los brazos cruzados para no hacerlo, porque debemos de entender esto como mexicanos, como sociedad, como nación. Alguien lo debe de hacer, y bueno, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, de una u otra forma, lo estamos haciendo. quizás no tenemos la difusión que quizás nos diera a lo mejor más renombre, que de hecho pues hasta ahorita no creo que lo pueda buscar, porque no me considero un periodista, y realmente mi trabajo podría considerarse en un punto hasta mediocre. Pero realmente, pues estamos haciendo porque alguien lo debe de hacer, y eso es lo que está haciendo, eso es lo que se desarrolla aquí, en A Fuego Lento, y en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Es lo que estamos haciendo, lo que se debe de hacer. Porque lo necesitamos, amigos. Porque lo necesitamos, porque pues es cansado, ¿no? O sea, hace unos días, bueno, porque no hubo opción, tuve la oportunidad de ver la televisión local. Y de verdad, queridos amigos, pues ustedes ven las noticias ahí, ven lo que mencionan, ven lo que dicen y realmente son loas para malos gobiernos y para malas, digamos, decisiones desde los ámbitos locales, estatales y federales. Realmente deplorable. Entonces, pues no es simplemente criticar por criticar, sino es ponernos en la posición de que alguien lo debe de hacer. Y a veces, pues, incluso leyendo el libro de Kabbalah, el libro de, por ejemplo, de el, pues no es rabino, es un doctor, Michael Lightman. Y de hecho, Lightman y sus, tiene alumnos, y sus alumnos le llaman rabino, y no es rabino, pero el profesor Lightman, o el maestro Lightman, o el doctor Lightman, está muy versado en sus trabajos de Kabbalah, y algo que menciona, por ejemplo, cuando, porque nos da a entender, ¿no? Él fue alumno de, bueno, del nieto de, ni más ni menos, de Baal HaSulam, pues uno de los cabalistas más grandes de nuestro tiempo, de estos tiempos modernos, ¿no? Entonces, realmente, ellos han revelado cuestiones que no se querían revelar, queridos amigos. Que no se querían mencionar dentro de la mística del judaísmo, que estaban fuertemente custodiados y que no quería que se conocieran. Ellos se han encargado de expandir este conocimiento a nivel mundial, ¿sí? Y pues bueno, alguien vino y tuvo que hacer ese trabajo. Pero algo que me llama mucho la atención de lo que menciona en su libro Shomati, que quiere decir he escuchado. Shumati es una palabra hebrea que quiere decir he escuchado. Dice que en realidad, cuando nosotros llegamos a ese nivel de leer ese libro, inclusive de entender lo que está ocurriendo, y otros libros que tenemos gracias al Eterno por ahí, porque hubo personas que los compartieron, que están en PDF, pues dice, es que la gente piensa que a veces necesita tener ciertos niveles para acercarse a este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, dice que en esta condición, de hecho, el doctor Lightman en sus escritos, ¿no? Y obviamente, pues, de sus maestros, ¿no? Él claramente nos dice que si hemos llegado a esto, inclusive no es por ser los mejores. Fíjense qué detalle, ¿no? Porque sí, hay gente con mucho más tablas, con mucho más preparación y todo eso, con mucho mejores actitudes inclusive que lo que podíamos ser nosotros, y sin embargo, no están ahí. estamos nosotros. Entonces esto revela una cuestión, digamos, de cierto punto de sensibilidad por parte de los que estamos realizando otras actividades, inclusive que no están relacionados con nuestra preparación profesional, ¿no? Y bueno, vaya, para las personas que están muy, digamos, relacionados con este tipo de cuestiones, a lo mejor místicas, a lo mejor, por así decirlo, sí, abstractas, religiosas o como quieran, pues les queda claro o les empieza a quedar claro de que en alguna forma, por cierta cuestión, están ahí y están desarrollando y están revelando o están trabajando en aras de algo que no es por sí mismos, sino es en aras de algo más amplio, con un aspecto más humano, más global, que no es por una necesidad personal del reconocimiento, sino por una cuestión inclusive de humanidad y de sensibilidad hacia el prójimo, por así decirlo. Bueno, pues creo que con esto queda más que concreto. Bueno, espero, ¿verdad? Porque tampoco me gusta ser muy explícito a veces, que de por sí luego no puedo. Con esto queda claro, ¿no?, queridos amigos. Con esto queda más que claro, ¿no?, ciertas cosas, ¿no?, de por qué determinadas personas podrían estar en el lugar de nosotros y desarrollar un mejor trabajo y no lo están haciendo. Y siendo nosotros, digamos, bueno, al menos en mi caso, no una persona tan preparada en estos menesteres, lo esté haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay más cosas que las que simplemente alguien puede tener en cuenta. Alguien puede ir más allá de la observación y darse cuenta de que es algo más profundo. Bueno, pues después de estas breves palabras aquí en este su programa de Fuego Lento, yo sí quiero música. Yo sí quiero música. Yo sí quiero unas rolitas. Porque la verdad, ay, empezó con este rollo. Empezó con este rollo de que se nos metió el robot aquí en el programa y bueno, pues no pudimos escuchar esa rolita al principio de Fleetwood Mac, que de verdad está muy padre esa Little Lies. Me encanta. Y bueno, tienen bastantes rolas muy buenas, ¿no? Y realmente, no, pues yo sé que a lo mejor de repente el programa de Fuego Lento parece el Universal Stereo, pero bueno, pero pues, ¿qué importa? Si nos gusta y nos levanta el ánimo, pues, ¿por qué no ponerlas, no? A ver, bueno, vamos a ponerles una. Si me gusta, la dejo. Si no, ahorita les pongo otra. ¡Sale, amigos! ¡No se vayan! Nos vamos a una pausa. Una pausa musical. Y regresamos con ustedes. Seguimos aquí en A Fuego Lento. Said you give me life, but you never told me about the fire. Yeah. Pues ya estamos... ¡Ay, canijo! Le subimos mucho al micro. A los audífonos. Me andaba quedando sordo. Bueno, queridos amigos, ya estamos de vuelta otra vez con ustedes. De verdad, pues, ¿qué hacer, cariño? Tenemos un gran problema a nivel nacional. Obviamente, aquí el Frente de Medios, a través de esta su programa Fuego Lento, pues ponemos de repente el dedo en la llaga, ¿no? Y realmente el gran problema que se generó con la guerra, pues, con una guerra napoleónica de una persona que pues no le llegaba ni a los talones a Napoleón, este panista conocido como Felipe Calderón Hinojosa. Y realmente más que eso es su pusilánime actitud de ponerse o de allanarse ante los intereses y las exigencias de los vecinos del norte, en especial de Washington. Realmente, queridos amigos, pues eso es lo que ha deteriorado la escena en este país. Y estamos, al menos en un comentario personal, estamos en una serie de percepciones que, por primero, desmantelas el aparato de justicia nacional, ¿sí? Dejas correr la impunidad como agua así derramada, ¿no? Y lo peor, pues, armas, permites que los grupos que generan esta violencia por las actividades que realizan, se armen mejor inclusive que la policía, ¿no? Porque pues ustedes se dan cuenta, pues los cuicos, como les decimos aquí en México a los policías municipales, por ejemplo, la chota, etcétera, ¿no? Una serie de formas con las que nos pues referimos a veces a las policías municipales, que prácticamente esos cuerpos policíacos se desaparecieron del país a raíz de la guerra de Calderón. Pues ustedes se pueden dar cuenta, estaban armados con unas armas bastante sencillas, ¿no? Revólver 38, pues de repente a lo mejor una escopeta, o sea, ahorita pues ya ves inclusive armas que traen armas automáticas, R15, R16 o X, ¿no? Rifles de asalto, ¿no? Yo la verdad, queridos amigos, tengo que decir algo, sobre todo con lo que está ocurriendo, ¿sí? ¡Hey! ¡Saludos, Cuauti! Bienvenido aquí a Fuego Lento, que ya llegó nuestro amigo Cuauti, que se encuentra en el chat del Fenkai. Pues les comento, queridos amigos, es que estamos en una cuestión bastante, diríamoslo así, sui generis, ¿no? Tenemos una combinación de cosas, y cuando ocurre, por ejemplo, una ejecución extrajudicial sobre determinadas personas por parte de las Fuerzas Armadas, pone un dilema muy grande en este país, ¿no? Porque obviamente, pues a pesar de todo, ese ciudadano merecía las garantías de un justo proceso. En eso estamos todos de acuerdo. Aunque este ciudadano no se tocó el corazón para cometer homicidio, no solo contra un militar, que obviamente era seguro de que ya estaba versado en el aspecto del homicidio, ¿no? No creo que nada más haya disparado contra un soldado y lo haya matado. Supongo que también esta persona pues ya tenía, ya era un pájaro de cuenta, ¿no? No cualquiera mata tan fácil a una persona, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy leyendo y nos pone algo bastante curioso es que viene un reportaje que viene a complementar lo que les estoy diciendo. Y es que sale aquí, inclusive, que los soldados piden regresar a los cuarteles porque dicen, porque estamos hartos de capturar criminales que luego salen libres. Y luego resulta que estos cuates que son archirrecontradesalmados, pues van, salen y termina ocurriendo lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de la esta señora Rodríguez, ¿no? De la activista esta que buscaba a su hija, que fue asesinada hace unos días en San Fernando, en su casa, así. Miriam Rodríguez, creo que se llamaba la señora. ¿Por qué? Porque de hecho uno de los implicados, aunque no fue el caso, que obviamente sí, pues sí fue parte de la corrupción imperante, aunque este cuate ya estaba sujeto a un proceso penal, inclusive detenido en el penal aquí de, bueno, al menos parece ser, en el penal aquí de Tamatán, aquí en Ciudad Victoria, es dos de los implicados en el homicidio de la hija de Miriam Rodríguez, se fugan hace poco, hace unos meses atrás, por el túnel que se descubrió en el penal. Se fugaron 29 reos, creo, si mal no recuerdo, y uno de esos indiciados o implicados en el homicidio de la hija de Miriam Rodríguez logró ser retenido nuevamente, pero el otro de estos no ha sido recapturado. Entonces, no lo digo yo, lo dijo incluso en las últimas entrevistas con Javier Valdés, ¿sí? Dice claramente él que hay una necesidad imperiosa de terminar con la impunidad en México. Y realmente creo que es demasiado oneroso el gasto que se destina al Poder Judicial a nivel nacional, ¿no? Llámese el Poder Judicial de los estados y el Poder Judicial federal. Realmente ustedes pueden ver las cantidades de billetes que se ganan, ¿no? Y estamos teniendo una cuestión de que pues no está funcionando el aparato judicial, que es uno de los tres poderes que constituyen al Estado mexicano. O sea, no nada más es la cuestión de cambiar al presidente, ¿no? Es también, perdón ustedes, es también un aspecto que está generalizado en los tres poderes de gobierno de este país. Y bueno, el asunto aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que porque hay una carencia en el orden judicial se tengan que aplicar las ejecuciones sumarias contra los implicados en un detalle como el que vimos aquí en Puebla? que de hecho, créanme, mucha de esa gente, saludos a Albert Hube, que acaba de llegar, ya merito. Nos queda todavía un tiempo, damos la bienvenida a nuestro amigo Albert Hube, supongo que sí vamos a tener programa desde la raíz, así que no se vayan, están normalizándose las transmisiones aquí en el frente de medios. Bueno, continuando con lo que comentaba, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Porque lo que dice el poder militar y los soldados, ¿no?, son personas también. Yo incluso yo he tenido la oportunidad de estar conviviendo con personas, ¿no?, del 77 Batallón aquí de Ciudad Victoria. Porque, pues bueno, da que una amistad que con la que tengo muy, pues ahora sí que mucha afinidad en muchos aspectos, pues está haciendo un trabajo para ellos y pues luego yo estoy metido ahí con él. Hoy estuve de hecho ahí apoyándole, ¿no? Pues hasta ando aprendiendo ahí, ando haciendo mis trabajos de escultor. Bueno, no soy escultor, ¿no? Pero he estado desarrollando ahí, estuve detallando unos bustos, ¿no?, que van a hacer para un proyecto que se va a hacer aquí en Ciudad Victoria. Y pues ya lo que es el modelo para hacer el molde, ¿no? Es de barro, ¿no? Está muy padre, de hecho creo que me debí de haber dedicado a eso de verdad. Me daba cuenta que podía estar, o sea, me relajó estar haciendo ese trabajo, ¿no? Manual, bastante interesante. Hace mucho que no hacía eso. Lo más cercano fue, pues en mi niñez cuando hacía figuritas de plastilina, ¿no? Que incluso me acuerdo que hice a Capulina y a Capuleto, al abuelo de Capulina, ¿no? Que salía en la historieta de Capulinita. Me gustaba leerle. Sobre todo porque los libritos que salían, o sea, la revista eran pequeñitas, ¿no? Muy curioso. Entonces, pues uno de niño, pues siempre se siente afín con algo de pequeño, ¿no? Pues uno es pequeño, pues se siente afín con algo pequeño, ¿no? Y la historieta, incluso tenían muy buena ortografía, cosa que ya no vemos tanto en muchas publicaciones por ahí. Y recuerdo que lo hice con todos sus detalles, ¿no? Y lo saqué, pues, de las imágenes, lo hice en tres dimensiones, obviamente, en una figura sólida. Como yo creo, terminó, la figura tendría como unos 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros de alto, ¿sí?, de longitud. O sea, no, pues, y me sorprende, me encantó mucho cómo quedó. Entonces, pero hace mucho que no hacía eso, ¿no? O sea, modelados, obviamente, pues, no lo hacía, y pues ahora que me tocó estar ahí, pues vaya, bastante interesante. Créanme que el barro es mucho mejor para trabajar que la, por experiencia personal, que la plastilina. Entonces, bueno, les comentaba, he estado ahí, ¿no? He estado cerca con los militares, ¿no? Incluso como en el comedor donde comen ellos y todo eso. Hoy tuve la oportunidad de hacer eso. Y bueno, algo que sale aquí en la revista Proceso es precisamente, dice que los soldados piden regresar a los cuarteles, porque dicen algo muy curioso, estamos hartos de capturar criminales que luego salen libres. Y eso es un reportaje que viene en la revista Proceso, entonces incluso son soldados que están destacamentados en Tamaulipas, imagínense, ¿no? Pues aquí, incluso pudieron haber sido aquí del 77 Batallón. Entonces, realmente, queridos amigos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ellos también, pues, ¿qué van a hacer? ¿Exponer a sus familias? Porque créanme que estos grupos delincuenciales, parece que los entrenaron en la CIA o grupos paramilitares para estar haciendo todo el desmadre que están haciendo en el país, ¿no? Y luego, pues, un soldado va a exponerse él y su familia. Simplemente van a llegar y lo van a matar porque es guacho y van a matar a su familia. porque a eso se exponen. Si llegan a saber la identidad de él, pues ahora ellos tienen que andar hasta cubiertos de la cara con pasamontañas y todo eso cuando andan en esos pinches operativos, ¿no? Y luego aquí dijeran, el calor pues está suave, ¿no? Pero pues no marches, hoy estuvo tranquis, 31, 32 grados, pues estuvo bien, con bastante humedad, por cierto. O sea, que no es tan leve, ¿no? Entonces, y luego vestido de la forma en que se tienen que vestir, bueno, pues, ¿en qué vamos a parar, no? Y es que realmente, pues, ¿qué vamos a hacer? Se tienen que corregir muchas fallas de origen. Y desgraciadamente, pues, todo esto es deliberado, queridos amigos. O sea, si no, díganme cómo le encuentro yo una lógica a que yo desato, hablando en lugar de Fecalrón, ¿verdad? O Fecalrón, desata una guerra fratricida contra el narco, según él, ¿no? Y paralelamente, bueno, ya sacaste a todos los, a militares a las calles, a patrullar como si fueran policía, ¿no? Destruiste las corporaciones municipales porque permitiste también, porque hubo negligencia y bastante omisión, sabiendo lo que estaba ocurriendo, de que el narco tenía amedrentado a las corporaciones municipales. Les dejaste recibir una serie de equipo de armamento bastante peligroso, bastante fuerte, como si fuera una guerra, y armas sus peloteras a diestra y a siniestra por todo lo largo y ancho del territorio nacional. Para mí, y saquen las conclusiones que ustedes quieran, pónganse a leer y todo eso, para mí Felipe Calderón es un mega traidor a la patria. Debería él ser fusilado, ¿no? De plano. Y lo malo, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los hijos? Pero pues yo creo que están sus cabrones, ¿no? O sea, que vayan a seguir con estas cosas. Entonces, realmente, queridos amigos, pues esto es deplorable. No se puede entender una condición en la que estamos viviendo si, digámoslo, de una manera meramente espontánea. Esto queda más que patente, es planeado con toda la mala leche del mundo contra la gente de este país. Punto y se ha herido, o punto y se acabó. Ni le vamos a buscar. Tenemos que entender eso y tenemos que ver que no vaya a llegar al poder otra vez un pendejo nefasto como Calderón o como este cuate que está ahorita aquí en el poder actualmente, porque realmente no puedo decirles qué pueda venir realmente después de todo esto como está. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente se nos acabó esta hora. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Gracias, amigos, por habernos estado acompañando en este programa de Fuego Lento. Me hubiera gustado hablar más de cosas, pero pues bueno, no se pudo. Y qué bueno, ya está, ya vamos a, ahí vamos normalizando la programación. Quédense con nosotros, queridos amigos. A continuación, pues, nuestro querido amigo Albert, desde Argentina, ¿sí? Con nosotros en su programa Desde la Raíz. Sale, amigos, pásenla bien, les agradezco su compañía. No nos despedimos, primeramente el Eterno. El próximo lunes de 8 a 9 de la noche estaremos aquí. Gracias, hasta pronto. Bye.